Exigir el cese de los recortes en I+D+I y una financiación presupuestaria suficiente para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en 2015. Pues Javier, lo primero que te quería preguntar es qué opinas de si con estas reformas y estos recortes que están aplicando en educación nos están restringiendo el acceso, nuestro derecho de acceso. Hombre, no cabe duda que es una restricción con relación a momentos actuales, a presentes, con relación a... Ha habido ya relativa restricción en muchas de las universidades, ya por la vía aumento de precio de tasas, y me da la sensación que no es solamente un llegar hasta aquí, que esto va a seguir teniendo su camino. Entonces, de aquí vienen un poco acciones como estas, de decir un poco basta, por lo menos, ¿no? De intentar frenar esto. Pero sí, claro que es una restricción. El derecho de la constitucional, por otro lado, el derecho de educación, y es un aumento de la... generar por una de las fuentes básicas desigualdad en la sociedad. Es decir, la sociedad española es más desigual ahora que hace unos años. Es seguramente ahora más desigual en todo el proceso que en todo el proceso de la democrático, es decir, en toda la España actual. Y poner este tipo de medidas en la educación es a su vez generar mayor desigualdad hacia el futuro. ¿Se podría decir que la universidad tiene un contrato social con la ciudadanía y que los medios de comunicación también tienen un contrato social? ¿Se está cumpliendo dentro de los medios de comunicación? Lo tiene la universidad, lo tiene los medios de comunicación y lo tienen prácticamente todos los profesionales. Hay que recordar que el término de profesional y el término de profesión viene precisamente como cesión de la sociedad para volver a la sociedad, de una serie de especialidades que la propia sociedad delega en sujetos individuales para revertir en la sociedad. Es decir, de ahí que todas en todos los ámbitos haya sus códigos, su organización, sus colegios, que el primer sujeto a proteger, el primer sujeto a fomentar es el conjunto de la sociedad. Si eso luego lo aplicamos en instituciones, son las instituciones como la universidad y en mayor medida la universidad pública. Es decir, que el contrato con la sociedad y el contrato con un horizonte de igualdad, con una generación de igualdad, o por lo menos poner las condiciones para que esa igualdad sea real y material, es responsabilidad, en gran medida, por no decir en toda medida, de la educación, del sistema educativo en general, y en estos momentos en las que afortunadamente hay una relativa generalización del acceso a la enseñanza media, el siguiente paso es garantizar en la mayor medida el acceso también igualitario a la universidad. ¿Y en lo que concierne a los medios de comunicación, están cumpliendo con su contrato social? Pues que en relación a los medios de comunicación estamos asistiendo a un desmantelamiento o saqueo, no sé cómo denominarlo, de los medios públicos, de los medios de comunicación públicos y de los medios, de alguna forma, de los medios ciudadanos, cada vez, por otro lado, cada vez más señalados y en muchos casos hasta criminalizados o si no, sencillamente prácticamente reducidos a un voluntarismo por la falta de recursos, pues si estos, que son los que han de cumplir que venían cumpliendo en buena medida ese contrato social, son desmantelados, y estamos asistiendo a la cuestión de las televisiones, pues muchas de las funciones que tienen, y repito, funciones venidas incluso de mandatos constitucionales, por ejemplo como el pluralismo, pues se vienen abajo. Ahora mismo, por hablar solamente del sistema televisivo español, de unos inicios, con los inicios de la privatización, años 90, finales de los 80, primero las autonómicas, luego la privatización con los años 90, asistimos en esos momentos a un discurso de la pluralidad, de justificación del aumento de los canales privados, de los canales privados por la vía de la pluralidad, y que nos encontramos ahora al paso de 20, 20 y tantos años, pues nos encontramos que realmente en el sistema televisivo español existen dos cadenas, dos grupos, por decirlo más concretamente, dos grupos absolutamente dominantes, dos grupos privados, porque de una manera y otra a las cadenas públicas, a las televisiones públicas, pues se le ha ido desmantelando. Y eso no quita que incluso los profesionales, es decir, yo quiero aquí hacer una separación entre las instituciones, los medios como instituciones, y los profesionales, que muchas veces pues lo están pagando, como estamos viendo, estamos pagando con sus trabajos. ¿Y qué esperamos de esta sesión? Cuéntanos. Vamos a hablar de medios de comunicación, ¿sí?, y su vinculación con el cambio social, y sobre todo de cómo han seguido los medios, que es un poco mi idea, cómo han seguido los medios diarios, que son los más fáciles de registrar, sobre todo en estos recursos existentes aquí, pues por ejemplo la figura, o han representado la figura de los del movimiento 15M, los representados. Esa es un poco la idea, es decir, que es algo que conoce todo el mundo, que no va a generar grandes sorpresas, pero bueno, para ver un poco el mecanismo y servir de espejo para esta reflexión, nada más.